terminamos este programa de Radio Radiola acá por AM1180. Desde. ¿De dónde estábamos saliendo? Me olvidé. Instrumental en Calcuta 1012. Que cuando quieran nos pueden pasar a visitar con mucho grado. Vamos así. Acá tenemos para cocinar, ¿cómo, qué es lo que tenemos? Tenemos una parrilla. Tenemos una parrilla. Tenemos un deck. Bueno, un deck. Si vos querés llamarlo deck. Queda más freak decir deck, ¿no? Más yankee. Claro, más yankee. Avisen con tiempo porque nos tenemos que preparar. Claro, claro. Acá no ponemos un mango. Bien. Claro, vestirse bien. Hay que bañarse, vestirse bien, peinarse, encombinarse. Yo simplemente quería agradecerte. Es la primera vez que te veo. Me es muy, muy grato encontrarme porque no había estado en ninguno de estos programas. Y quisiera mandar un saludo a todos los que escuchan y espero que les guste y que nos acompañen porque nosotros necesitamos compañía. Y un saludo a la gente de Olavarría. Ahí siempre presente la gente de Olavarría, que creo que AM1180 llega hasta allá, ¿sí? Sí, sí, llega. ¿Llega? Ah, sí. Bien. Y un saludo a Sasha. A Sasha, bueno, le mandamos un saludo a Sasha, ¿sí? Que se fue, está en San Pedro, si no me equivoco. San Pedro, una quinta, se llama Los Naranjos. Está juntando fruta, naranjas. No, claro, quinta de Los Naranjos, no van a cultivar, no sé. Banana, claro. Margarita, como dice acá Olga. Bueno, claro, se fue hace una semana Sasha, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Rodrigo. Ay, un saludo también para le mando un beso grandote, es mi gran amigo, fue, es y será siempre mi gran compañero de y lo extraño mucho. Sí, le mandamos un saludo a Rodrigo, un saludo a Sasha, que esperemos que esté escuchando, por ahí se acuerda, viste, en un rapto de por ahí se acuerda de nosotros, ¿no? Por ahí se acuerda de nosotros, ¿no? Bueno, un saludo a Sasha y a la gente de Olavarría. Y a mi familia nada más. Y a tu familia, bien. Bueno, yo primero, buenas tardes, buenas noches, me acabo de despertar de la siesta. Les quiero mandar un saludo a todos mis oyentes, a los que creen en mí, a los que me escuchan, y bueno, y a todos los que me aprecian. Bueno, entonces ya pasaron todos, terminamos. Los esperamos el próximo domingo a las 19 horas por AM1180 Radio de la Sierra. Acuérdense que tenemos un sitio web, www.radioradiola.com.ar. Un correo electrónico que es contacto@radioradiola.com.ar. Y acá mi tocayo. Radio Radiola. Y acá Tomás, mi tocayo, que dice un Face. Ponen en Face Radio Radiola y ahí sale la cara de Ismael. Bueno, nos vemos el próximo domingo en Radio Radiola a las 19 horas por AM1180.